Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Hoy os hablaré de un personaje muy curioso. Mago, ilusionista, espía. Y si lo que te propongo te interesa, entonces empezamos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy importante y muy terrible. Hubo historias de sufrimiento durante los 6 años que duró, pero también hubo curiosidades. Curiosidades relacionadas con la guerra, y el personaje que hoy os quiero hablar aportó ese punto de humor al conflicto. No es ni más ni menos que Jasper Maskelyne. Fue un ilusionista británico famoso por contribuir con sus trucos de magia a la derrota del mariscal Rommel en su campaña para invadir Oriente Medio durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no se sabe a ciencia cierta la veracidad de sus proezas, sí es muy probable que la mayor parte de lo que os cuente sea verídico. Todo esto lo recogió en sus memorias. Cuando empieza la guerra, Jasper estaba casado y tenía 2 hijos. Era un hombre atractivo y triunfaba como mago reputado. Fue en 1940 cuando se alistó al ejército y allí fue instruido por Richard Buckley. Richard Buckley era el responsable del Centro de Desarrollo y Camuflaje de Trenes de la Compañía Real de Ingenieros. Aprendió las lecciones básicas de camuflaje y de engaño y a principios de 1941 partieron en un transatlántico rumbo a un destino desconocido, antes de llegar a la costa africana e instalarse en el Cairo. Navegaron 3 meses por medio mundo para despistar a los enemigos que pudieran estar observando o simplemente siguiendo los pasos de la embarcación. Fue en Damasco donde Jasper debutó como mago en la guerra. El príncipe Hassan Imán de la tribu de los derviches había amenazado con declarar la guerra santa si los británicos entraban en su territorio. Como aseguraba tener poderes mágicos, enviaron a Jasper para intentar convertirlo en aliado. Fue un auténtico duelo de magos en el que se retaban con trucos cada vez más sofisticados. Hubo un momento en el que Hassan se clavó una larga lanza de acero en el vientre y Jasper permaneció estupefacto. Aquella artimaña era insuperable. Sabía que estaba a punto de perder su primera batalla, pero de repente recordó un truco que practicaba su abuelo en los escenarios y supo destapar el engaño. El imán llevaba un cinturón de cuero y la lanza en realidad se había incrustado en su faja. El El resultado estaba claro, Hassan no tendría más remedio que aceptar la entrada de los británicos en su tierra. Tras el éxito del encargo, se formó la sección experimental de camuflaje para crear trucos de magia que pudieran resultar útiles en la lucha contra Rommel. La primera misión fue camuflar más de 200 tanques que habían llegado al puerto de Alejandría para que pasaran desapercibidos del desierto. A falta de pintura, la cuadrilla mágica, que es como ellos se habían llamado, encontró en un vertedero una sustancia alternativa: kilos y kilos de salsa Rochester. Y para el pigmento añadieron a la salsa estiércol de camello secado al sol, lo que hacía que se asemejara perfectamente al color de la arena. Este experimento no fue más que el principio de una larga lista de inventos, como el de transformar un tanque en un camión con un escudo solar. La cuadrilla fabricó una sencilla estructura con un lienzo pintado y extendido sobre dos estructuras plegables de madera. Las ventajas eran múltiples, se trataba de un prototipo muy ligero, por lo que podía ser colocado y retirado rápidamente por solo dos hombres. Se podía cargar una veintena de ellos en una furgoneta. Cuando los aviones nazis divisaran los tanques desde el cielo, hasta la silueta de la sombra en el suelo correspondía a la de un camión. Pronto recibirían la gran noticia de que se estaba construyendo un taller gigante para que pudieran trabajar en los trucos con todos los medios posibles. A esta zona le llamaron el Valle Mágico. Maskelyne tenía otra misión, un gran escenario le estaba esperando, el puerto de Alejandría, el más importante de todo Oriente Medio. Estaba siendo asediado por la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, lo que rompía la línea de abastecimiento británica. La cuadrilla mágica se puso manos a la obra, cargueros, barcos patrulla, camiones, contenedores, almacenes, edificios de oficina, viviendas, etc. El puerto era demasiado grande para poder camuflarlo, así que se les ocurrió que tenían que moverlo, como cuando el abuelo de Jasper sustituía a una persona por otra en una caja falsa. Por lo visto existía una bahía cercana y que se encontraba prácticamente a una milla costa abajo en el litoral, y si conseguían hacerla pasar por el puerto de Alejandría, la Luftwaffe se despistaría y atacaría el territorio equivocado. Más de 200 personas trabajaron en el proyecto. Cuando anunciaban que los bombarderos estaban en camino, el puerto de Alejandría se quedaba en completa oscuridad y se encendían las luces de la maqueta instalada en esta bahía. Al mismo tiempo, se activaron explosivos como si hubiera estallado en llamas. La primera noche que se puso en práctica, estuvieron al borde del fracaso absoluto. Los pilotos alemanes estaban confusos. Sus instrumentos indicaban la posición de un lugar del que no veían nada. Pero una vez que picaron el anzuelo, los ataques se sucedieron varios días seguidos sobre este puerto falso. Los ingenieros solo tenían que sustituir el decorado destruido para continuar con el engaño. La simulación de estructuras tuvo múltiples aplicaciones durante la guerra. La cuadrilla mágica se dedicó a construir ejércitos enteros de tela y cartón que se colocaban en medio de tropas auténticas para que, desde el aire, pareciera que se trataba de un enorme contingente de hombres cargados de munición. Por la noche montaban campamentos con falsos soldados e incluso les daban diferentes formas a los cuerpos para que pareciese que estaban sentados alrededor del fuego o de pie realizando algún tipo de actividad. Con el tiempo, la cuadrilla mágica recibiría encargos para simular submarinos e incluso acorazados. También diseñaron todo tipo de pequeños mecanismos espía, como un telescopio en miniatura en la boquilla de un cigarro, una pluma estilográfica que lanzaba una bomba de gas lacrimógeno o unas botas que escondían diminutas agujas de brújula en los cordones, un mapa en la lengüeta y una lima y una sierra para metal bajo los laterales. La aplicación más grande de los principios de la luz y las sombras se llevó a cabo en el Canal de Suez. Se conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo. Por sus dimensiones, era extremadamente vulnerable a los ataques de los bombarderos de Rommel. Si estos conseguían bloquearlo, los convoyes británicos tendrían que realizar viajes mucho más largos y peligrosos para abastecer a su ejército. En un primer momento, Maskelyne pensó en ocultar el canal con espejos, pero tuvo que abandonar la idea por la dificultad de hacerse con la cantidad necesaria de estos. La solución fue colocar 21 reflectores que cubrían su longitud. Creaban una cortina de luz tan brillante que intentar ver a través de ella resultaba imposible. Al solventar el canal, los pilotos se deslumbraban y no podían atacarlos. Se trataba del truco óptico más grande que jamás se ha realizado. Hubo muchísimas más historias en torno a este personaje, pero realmente pues es una figura que nos enseña cómo realmente la creatividad también puede conseguir ganar guerras. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un programa diferente. Simplemente he hablado de un personaje que me parecía curioso y espero que os haya gustado, os haya entretenido. Y bueno, pues como siempre os digo que nos despedimos. Hasta el próximo podcast. Un saludo. Thank you. Thank you.